Llegados a este punto hay que pararse y ponerse a pensar, mirar atrás, fijarse en el camino, donde fue que este destino nos mintió, si es que hay destino y si no. ¿Cómo es que vas paseando en un Mercedes y a tu lado gente muere? Y sigue saliendo el sol. Sigue saliendo el sol. Y sigue saliendo el sol. Es fácil desmarcarse y decir que esto es por culpa de esos dos. O es culpa de la gente ambiciosa que domina la oficina. Pero ese es el motivo porque el mundo se hace gris y se marea. La culpa verdadera es de todos, la tengo yo, la tenés vos. Llegado el día primero voy y cobro el sueldo entero que gané. Honradamente me da para pagar el alquiler, los vicios y el MD. Me quejo si no llego a festejar con Maris cada Navidad. Y en la otra punta de la tierra no hay más cena que este triste pan. Y si pensando voy cayendo en la teoría de que las necesidades son mentiras, yo daría toda mi pena por un pan. Y si cayendo en la cuenta del olvido, hay más pájaros sin nido en mi cabeza, hay más tristeza y en el mundo hay más dolor. ¿Qué vas a hacer para que en el mundo ya no haya más dolor? Decime, decime, decímelo. Que zapatos parejos no es consejo, es una idea que no quiere que le creas, sino que creas en vos. Puede ser que entre los dos no haya barreras, sin orgullos al final. Ando viejo, ando cansado, ando prestado, ando bien y ando mal. Si tuviera que elegir porque me toca una guerra que pelear, sin morir por religión o por bandera, es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que pasar. Yo prefiero por amor a mis ideas y vivir hasta el final. ¿Quién no puede elegir? Porque está en medio de una guerra impersonal. Y todo vuelve a empezar. Llegados a este punto hay que pararse y ponerse a pensar.